piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy bien, ¿y usted? No sé si estará saliendo usted al aire, no lo puedo estamos monitorear saliendo, desde acá. ¿Eh? No, usted no me escucha. Bien, así que hagamos rápido esta primera parte, si le parece, contamos un poquitito de qué andamos, de qué va el programa de hoy. Esto es, como ya lo dijimos, Piedra Libre, en un Piedra Libre que tiene bastante de internacional, yo diría, como otras veces nos ha sucedido, un Piedra Libre internacional. Vamos a dar una vuelta por Uruguay, vamos a dar una vuelta por Nicaragua, vamos a iniciar una columna absolutamente nueva. Por Uruguay nos vamos a hablar con Víctor Bacheta, que es periodista, y vamos a estar comentando un poquitito sobre este decreto al cual muchos uruguayos y uruguayas llaman un decreto Mordaza, que, digamos, frena las investigaciones de la Universidad de la República. En un país que ha separado, como el Uruguay, que ha separado desde hace casi un siglo a la Iglesia del Estado, y yo diría, con, ¿no?, por supuesto, cierta ironía, que en el lugar de la Iglesia ha puesto a la Universidad de la República. Más o menos se podría decir, porque es una institución casi sagrada. En cambio, bueno, acá el Frente Amplio ha decidido avanzar con un decreto en el cual tendrán que pedir permiso desde ahora en adelante para ver cuál es el aspecto físico de las aguas en el Uruguay, ¿no? Es decir, todas las investigaciones hídricas, todas las investigaciones en ríos, arroyos, lagunas, fuentes surgentes y demás, van a tener que pedir un permiso especial a una suerte de delegación de la DINAMA que se ha creado para eso. La DINAMA es el organismo de medio ambiente del Uruguay. Dijimos que vamos a estar por Nicaragua también, porque la situación en Nicaragua sigue siendo muy compleja. Más que compleja, sigue siendo tremenda, ¿no? Digo, es desgarradora, sería la expresión. Entre domingo y lunes hubo 42 asesinatos. Y allí vamos a estar conversando con Mauro Ampié Vilches, fue director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Hemos estado hablando con la presidenta del CENID en alguna oportunidad. Y con Mauro, hoy no está en el CENID, es especialista en derechos humanos. Vamos a estar conversando un poquitito sobre lo que continúa pasando allí en Nicaragua. Decíamos que vamos a dar una inicia, vamos a presentar hoy una nueva columna. Uh-huh. Se trata sí de una nueva columna que va a estar a cargo de Pasariño, del colectivo Pasariño. Con quienes ya hemos tenido aquí en una oportunidad una hermosa charla respecto de Brasil, tal como lo dice su nombre, Pasariño, está allí. Digamos que en tiempos de pases obscenos y de futbolistas que también muchas veces son obscenos, hablando de cientos de millones de euros y cosas por el estilo, acá firmamos con Pasariño una columna que sí, va a tener sus costos, y el costo es la responsabilidad de la militancia, lo mismo que hacemos todos aquellos que tenemos un cierto grado de conciencia sobre lo que significan las herramientas de comunicación para los movimientos populares, ¿verdad? Así que, bueno, así todavía la periodicidad no te la vamos a decir. Por ahora no te la vamos a decir, vamos la a periodicidad. Ver, no, bueno. Pero hoy arrancamos, ¿eh? Bien, hoy arrancaremos. Perfecto. El tema sí ya lo tenemos, ¿eh? El así tema sí ya lo tenemos y se vamos, y vamos a hablar un poquitito de discriminación. A lo que la compañera de Pasariño con la que vamos a hablar, que es Denise Luciana de Fátima Brás, lo califica como racismo. Y esa es otra linda discusión que también deberíamos llevar adelante en algún momento. También va a estar hoy acá en el piso Martín Marcesi con su columna. Todavía no sabemos. ¿Qué? ¿No sabemos si va a estar? Sí, va a estar, pero no sabemos. Ah, pero no sabemos, claro, claro. Como no sabemos, siempre, no. Sí sabemos que va a estar, pero no sabemos con qué. Y a mí me gusta eso, ya lo saben. A mí me gusta que enterarme acá, cuando él llega, escuchando esos primeros acordes, esas primeras, esa cortina que pone a la hora de arrancar con su columna. Así que después de algunos columnas hechas a distancia, siempre hermosas igual, uh-huh. Siempre disfrutables, pero bueno, hoy va a estar acá, siempre es, también es otra cosa. Bueno, en una semana en la cual se terminó de cerrar las llaves de futboleras, ya el final de este mundial está acá nomás. Uno se pone en puntitas de pie y ya lo ve. Los últimos momentos de este... Yo no escucho nada, pero como no escucho ¿Cómo? ¿No escucha? No escucho nada, absolutamente nada, ¿ahí? Pero como eso, no sé en fin, pareciera ahora que... Ahora vamos a mirar qué pasó porque usted no escucha. Ah, ahora sí escucho, ahí está. ¿Estás? Vea, entonces mire. Usted lo que hizo que no levantó el volumen. No sé, acá es probable, es probable. Hola, Liana, Liana Rodríguez. Ya está incorporándose al equipo este de Piedra Libre. Mirá que estoy futbolero, no hay caso. Bueno, decíamos entonces que está allí a la vuelta, en puntitas de pie ya lo vemos. Tenemos para el tercer puesto un apasionante encuentro, seguramente apasionante encuentro el sábado, que va a estar la población entera de Argentina pendiente para ver Inglaterra-Bélgica. Y cuarto puesto, nadie está hablando. Nunca, jamás. De que yo tengo uso de nariz, no recuerdo que alguien se preocupara por el tercer puesto. De no, no recuerdo tampoco. O no. Llegaba a la final o no llegaba. No llegamos, muy bien. Muy está bien, es así. Igual estamos en la final. Igual estamos en la final, es importante. Capitana, los argentinos. Capitana hasta Argentina. Una vez más estaremos representados en los, en todo, en todas las fases. Uh-huh. Excelente. Bueno, y el domingo sí la final entre Francia y Croacia. Uh-huh. Uno ha sido un inesperado aporte allí en esa final. Bueno. Usted después podrá seguramente decirnos algo más sobre el equipo de Croacia, que lo tiene bien estudiado, lo tengo Gurbic. Muy estudiado, me he metido en el fútbol esta vez. Bien, y estoy recogiendo además las intenciones de la mayoría de los que me rodean, porque esa es la encuesta que uno puede hacer, y las voluntades se vuelcan por Croacia, casi en su totalidad. Nos entró por ahí, por el corazón, me parece. Por cómo se clasificó, claro, porque al anodino y desagradable equipo inglés le sumó un juego desprolijo, triste también, aburrido, Croacia. Pero al final le puso algo de lo que nosotros llamamos garra y con eso le alcanzó. Bueno, también se percibe que es quizá el más débil de los dos y que por eso, bueno, estamos allí. Bien, vamos al primer tema musical. Desconozco cuál es, usted lo dirá después. La tierra. ¿Cómo dice? La tierra. La tierra. Perfecto, vamos ahí. La route a été longue, hostile, fatigante, humiliante, les insultes incessantes, la douleur de l'exil, dans la mémoire, les valises du Chibeni encore posées sur les armoires, Hajetek, Majetek, te conter nos grands-mères, des histoires qui te parlent de nos terres, des histoires pour nos âmes orphelines qui apaisent et soulagent comme une comptine enfantine, des histoires d'hommes et de femmes extraordinaires, celles des Haraga qui ont brûlé les frontières, entassées dans les coffres, les containers, un passeport indésirable, celui du tanné de la terre. Yo soy de la tierra donde los vecinos conquistaron poco a poco cada uno su destino sin permiso de nadie toma de terreno un lugar para los niños para que vivan los sueños que esto fue la villa miseria las venas abiertas de la América por todos los continentes caravana viene caravana va

Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Libre. No sé si dijimos que es el Piedra Libre 489, y sí, estábamos escuchando antes La Tierra por CD Guacho, esa banda que nos gusta tanto y que somos sumamente amigos ya, y como lo dijeron una vez que los entrevistamos en algún momento, hasta que la muerte nos separe. Así que bueno, ahí estamos, escuchamos La Tierra. Y ya estamos ahí, ya nos vamos, porque como bien lo dijimos anteriormente, y lo estamos siguiendo desde hace muchísimos programas, estamos hablando de la situación que está viviendo Nicaragua. Y justamente sobre eso es donde nos vamos ya en esta llamada para hablar sobre hoy cómo está después de estos días que no hemos tenido contactos. Exactamente. Bueno, allí los últimos contactos que hemos tenido además nos han contado cosas realmente más preocupantes todavía, ¿verdad? Que entre el domingo y el lunes se produjeron otros 42 asesinatos. Bueno, ya estamos comunicados con Mauro Ampié, especialista en derechos humanos allí en Nicaragua. Buenas noches, Mauro, y gracias por atendernos. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, y efectivamente Nicaragua atraviesa por una grave crisis de derechos humanos. De hecho, el mismo día de hoy han sucedido tres acontecimientos importantes. La sesión en el Consejo Permanente, en la cual se presentó para consideración de los miembros una resolución a ser discutida en otra sesión que se programará. Y mientras tanto, mientras se desarrollaba la asamblea, el consejo, el secretario general anunció, de hecho lo sabíamos aquí por supuesto en Nicaragua, que estaban las fuerzas policiales y parapoliciales atacando a la Universidad Nacional, que habla ya de 6 heridos. Y por el otro lado, en el otro lado de la carretera, se está desarrollando una actividad a la que se le denomina el repliegue, que tiene un origen histórico en la gesta del 79, pero se ha desmantelizado totalmente para convertirse en una especie de fiesta en la que se manifiesta un sector que aún apoya a Daniel Ortega. Bueno. Sí, cuando hablas hablábamos nosotros de los muertos, me imagino que también aparte de los muertos están los heridos, los desaparecidos, y esas cifras por ahí no, hoy me imagino que deben ser muchísimas, y la preocupación de que dónde está la culpa acá y que si la culpa la tiene realmente el Estado, ¿no? Disculpa que no te escucho bien. No, hablaba de que aparte de los muertos, los asesinatos, hay desaparecidos, hay detenidos, ¿no? Sí, efectivamente, es una situación de mucha gravedad. Desde que la Comisión Interamericana emitió su primer informe, en el que registraba 76 muertes, la cifra prácticamente se ha quintuplicado. Y como nicaragüenses, si creemos en que la paz se construye a partir de la justicia y el respeto a los derechos humanos, quisiéramos ver que este proceso avanza por la vía de un diálogo en el que el gobierno expresa una voluntad, una buena voluntad, actúa de buena fe y contribuye a resolver esta crisis que tiene mucho que ver con el debilitamiento de las instituciones y con el irrespeto de los derechos humanos que hemos visto los nicaragüenses en la última década. Claro. ¿En qué circunstancias, en general, se han producido la mayoría de estas muertes, de estas desapariciones, de estos heridos? Sí, respecto a las desapariciones, una de las recomendaciones de la Comisión es que se ratifique la Convención sobre las Desapariciones Forzosas. Esto es lo que nos evidencia, esta es una recomendación que recibió Nicaragua años atrás en el examen periódico universal, y que los comités también de Naciones Unidas la han hecho, así como más de 500 recomendaciones, y las autoridades nicaragüenses hicieron caso omiso a esas recomendaciones. Nunca escucharon a la sociedad civil, sus planteamientos y sus demandas, y optaron por configurar un modelo de gobierno excluyente, un modelo de gobierno que respetó los derechos humanos, y es lo que nos ha conducido a la crisis actual. Y desde tu punto de vista, ¿cuánto de lo que está ocurriendo le adjudicás como responsabilidad al gobierno? Disculpame, ¿puedo repetir la pregunta, por favor, que no, no la escuché? Desde tu punto de vista, ¿cuánto le adjudicás de responsabilidad al gobierno? Mira, Daniel, el gobierno es responsable de garantizar la seguridad para todos los nicaragüenses. Claro. Y la seguridad de los nicaragüenses está siendo muy minada por la existencia de estos grupos parapoliciales y por los civiles, por los terceros armados que están sembrando el terror en las calles de Managua y en las calles de los departamentos. Claro. El fin de semana pasado hubo más de 20 muertos en Diriambi y en Jinotepe en el desalojo de los tranques de los retenes que estaban colocados por la población. Uh-huh. En ese sentido, en mi opinión, ha faltado de parte del gobierno voluntad para llevar a cabo una negociación efectiva y una negociación que de forma pronta ponga fin a esta grave crisis para los derechos humanos. Bien. Están las partes, está la mediadora, es decir, que es la conferencia episcopal. Justo esta semana fueron agredidos los miembros de la conferencia episcopal que habían llegado a presentarse en la ciudad de Iriamba y fueron gravemente agredidos. Estaba también presente el nuncio apostólico. Uh-huh. Definitivamente que este tipo de actos no abonan a que el proceso del diálogo como debería, ya que represente una solución de la grave crisis por la que atravesamos. Claro. Estamos conversando con Mauro Ampié, que es especialista en derechos humanos en Nicaragua. Mauro, lo que está sucediendo en este momento, este capítulo en particular que se está viviendo en Nicaragua, tiene, digamos, su punto de arranque el 18 de abril. Entendemos que forma parte de algo, de un proceso que se venía dando, pero a partir del 18 de abril comienza una suerte de explosión callejera, que por lo que nosotros nos venimos informando desde acá, desde Buenos Aires, no tiene una organicidad. A lo largo de estas semanas, ¿se ha dado alguna organización común a todas esas fuerzas que están en la calle? Mira, hay una, efectivamente ese movimiento surgió de una forma espontánea, pero hay, es decir, unos actores que están participando en el diálogo nacional, que tienen una conexión con esas expresiones de disenso y de protesta que están en la calle, y desafortunadamente, como te decía, no, el gobierno no ha actuado de buena fe, sigue optando por negar los hechos que le involucran en la represión, ha optado por mirar hacia el otro lado, ¿verdad?, y negar su responsabilidad. Y la responsabilidad del gobierno, de todo gobierno, es principal en el tema de los derechos humanos, porque igual respecto a algunas circunstancias en las que sean ciudadanos que protestan los que amenazan o los que actúan en contra de la seguridad, este tipo de situaciones deben ser abordadas por las autoridades, ¿verdad? Y aquí lo que hemos visto también es ese vacío. Entonces, el gobierno dice, la policía está acuartelada, es decir, pero está acuartelada también respecto de actos de delincuencia común de los que están siendo víctimas los ciudadanos en las calles. Mm. Y esto es inadmisible desde todo punto de vista. Por lo tanto, yo sí veo una conexión. Es cierto que ese movimiento, organicidad, ¿verdad? Si buscamos una idea de organicidad similar a la que nuestras estructuras, en ese sentido, lógicas o mentales, podrían requerir, tal vez no se vea con facilidad, pero claro, sí existe un nexo directo entre lo que son las demandas de esa población y los actores que están sentados en el diálogo nacional. Me refiero particularmente a la Alianza Cívica. Claro. De hecho, uno de los miembros participantes en este diálogo acaba de ser detenido en el aeropuerto y existe ya un comunicado policial que le acusa de terrorismo violando la presunción de inocencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la crisis en Nicaragua tiene mucho que ver con ese debilitamiento de las instituciones, que es un proceso de vieja data, de más de una década. Uh-huh. Aquí no existe Estado de Derecho, no existen autoridades independientes, y en ese sentido estamos viendo una violación reiterada, una violación sistemática de los derechos humanos y los nicaragüenses. Claro. Acá en esta misma radio, en la colectiva, otro programa de la radio, se comunicó con el embajador de Nicaragua aquí en Buenos Aires. Lo que señalaba este embajador, no tengo el nombre aquí en este momento, él hablaba de un golpe de Estado de baja intensidad, lo que se estaba viviendo en tu país. ¿Vos qué le responderías a este embajador? Mira, es una expresión de demanda de derechos que no ha encontrado más cauce que el cauce que representan esos retenes, en muchos de los cuales ya han sido desmontados con violencia por parte de las autoridades. Y en ese sentido, vemos que el legítimo ejercicio de la protesta social ha sido reprimido y continúa siendo reprimido por las autoridades. Pues con gran preocupación, porque como amantes de la paz, yo creo en la paz, pero creo en la paz sobre la base del respeto a los derechos humanos. Claro. Y este ha sido el punto débil del gobierno de Ortega desde que volvió al poder. Sí, ¿cómo es el panorama, digamos, en no solamente en Managua en cuanto a movilizaciones, sino que si fue creciendo a lo largo de esto, desde abril, que empezó a surgir, ¿no? Estas movilizaciones. ¿Se han como movilizado desde otros lugares, desde otros provincias, estados dentro de Nicaragua? ¿Ha crecido? Perdón, te refería a la movilización ciudadana. Sí, digamos en otros lugares, porque siempre hablamos lo que sucede muchas veces en Managua o en algún otro lugar. ¿Cómo ha sido en el resto del país? ¿Ha crecido? Es decir, es un fenómeno bastante generalizado. Es decir, se han visto expresiones en la región autónoma del Atlántico Norte, en Estelí, en Nueva Segovia, en Matagalpa. Es decir, en el norte en el centro y en el sur del país. Es decir, hay que recordar que una de las acciones de las autoridades, de las acciones recientes, fue, es decir, lo que la primera dama denominó la limpieza de la carretera panamericana, ¿no? Claro. Y no fue más que un acto de represión contra la población que estaba ubicada en unos retenes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es claro que han sido unas expresiones populares, la expresión de la gente ha sido bastante general, ¿verdad? Ha sido bastante general, demandando respeto a los derechos humanos, demandando respeto a los compromisos que Nicaragua ha suscrito como parte de su pertenencia a organizaciones como la Organización de Estados Americanos, ¿no? Claro. Sí, o sea que... Por ejemplo, sí, la garantía del debido proceso, pretender que las detenciones sean legales, que los allanamientos sean legales, es decir, son derechos básicos que están reconocidos en la Convención Americana y que están siendo gravemente lesionados. Claro. Lo que vos describías, de alguna manera, tiene que ver entonces con conflictos previos también, ¿no? Sí, por supuesto, fue un proceso de deterioro. Actos y hechos como los que vemos ahora los habíamos visto a menor escala durante todo el gobierno de Ortega. Represión de protestas. Yo recuerdo la represión de las protestas por los fraudes electorales del año 2008 y de las subsiguientes protestas que se dieron. Es decir, fue la tónica, fue la dinámica de este gobierno. Por supuesto que ahora llega ya a niveles grotescos. A niveles grotescos que la comunidad internacional está condenando y que el pueblo nicaragüense definitivamente está resintiendo. Bien. Bueno, ¿qué perspectivas ves, por lo menos en el corto plazo? Porque en el corto plazo, si esto sigue así, lo que vamos a seguir es recibiendo noticias de asesinatos y desapariciones, ¿no? Mira, la salida es una salida negociada que, en mi opinión, debe pasar por el diálogo nacional. Desafortunadamente, uno de los actores más relevantes, el gobierno, no se ha presentado al diálogo con la voluntad de resolver estos temas por la vía pacífica, y aunque ha concurrido el diálogo simultáneamente, ha incurrido en toda una serie de actos de violencia como los que se están desarrollando el día de hoy. Te decía que se habla de 6 heridos, 6 muchachos jóvenes, que son los que están en esta universidad, en la Universidad Nacional. Es muy triste ver cómo nuestra juventud está entregando su vida, está perdiendo la vida, ¿verdad?, en este contexto de violencia. Ha habido niños asesinados, adolescentes asesinados, ¿verdad? Y definitivamente Nicaragua no debe olvidar a quienes en esas circunstancias entregaron su vida. Mauro, muchísimas gracias. A la orden, Daniel, un gusto. Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, y quedamos a las órdenes, por supuesto, ¿eh? Bien, era... Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Era Mauro Ampié, especialista en derechos humanos. Mauro, además, fue director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, hasta hace prácticamente un año atrás, un poquitito más de un año atrás, ¿no? O sea, que es un hombre que está comprometido, vinculado y comprometido a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, ¿cierto? Nicaragua. Me llamó la atención esta frase en la cual él define de alguna manera el tipo de organicidad que se está dando, a la cual le cuesta definirla. Sí, claro. Y él lo decía, ¿no? Dice, desde nuestro modo de ver las cosas, por ahí no la vemos, pero está, hay un nexo que no se ve con facilidad, pero que existe entre todos los que están en este momento en la calle. Bueno, esperemos que eso... se genere alguna otra cosa nueva. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palopa que aprenda a no volar, a no volar. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Estamos acá, volvimos y estábamos escuchando Candombe, Mucho Palo. ¿Y por qué estábamos escuchando y lo pusimos de esta manera? Porque tiene un todo que ver con lo que estamos hablando. Y justamente en estos días, ya no es este martes, pero también el martes anterior, muchos artistas callejeros se movilizaron a la legislatura por la propuesta de reforma del código contravencional del jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que quiere multar el trabajo que se realizan en los espacios públicos. Censurado por considerarlos como ruidos molestos. No solamente la semana anterior, no esta última, sino la anterior, esas manifestaciones fueron frente a la legislatura, pero esta semana se realizaron actividades en muchísimas plazas y también confluyeron en lo que es la legislatura para decir el arte callejero no es delito. Entre todos estos se armaron distintas expresiones artísticas, fogones, y también lo que es el cientos de uruguayos candomberos también estuvieron ahí con sus tambores manifestándose porque decían el arte callejero no es delito. Todo esto se finalizó con una cuerda, esta movilización que se hizo a la legislatura, con una cuerda de tambores uruguayos, de muchos, muy frente a la legislatura, donde se discutía esta ley de esta reforma del código contravencional. Es muy interesante, hay el tambor en la calle, acá en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del interior. Lo hemos visto cuando uno llega y cuando llega la época de los carnavales y se sienten como están templando y como están probando y están ensayando. Y también ahora, cuando se viene en noviembre, las llamadas acá, las previas a las llamadas acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos esos tambores que también están constantemente en la calle, también se movilizaron y acompañaron a muchísimos artistas callejeros, desde malabaristas, clowns, en fin, músicos, gente que hace stand-up, no sé, hay miles de artistas callejeros que nosotros vemos día a día en la peatonal de Florida y en todo lo que esto significa. Así que bueno, se autoconvocaron sin banderas partidarias para defender nuestras raíces, también la de los tambores y del candombe. En la ciudad de Buenos Aires, junto a todo el arte callejero que día a día lo estamos viendo ahí en las distintas plazas. Y por supuesto, ya pusieron su propia consigna que dice que el candombe en la calle no es delito. Así que bueno, seguramente con esta fuerza que tiene todo el movimiento de arte callejero, van a seguir dando muchísima alegría a muchos que muchas veces nos sentimos como ahí un poco cansados después de estar todo el día dando vueltas y vueltas, y vienen estos músicos que son tan, tan buenos en general, con tanta, y nos sacan un movimiento de cuerpo en el baile o una sonrisa por lo que hacen. Así que bueno, que el arte callejero no es delito. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. A carne mais barata do mercado é a carne negra.

www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Está lindo, ¿no? Está muy enorme, se amplió como 200, 300 metros cuadrados. Cuadrados, ¿no? Más o menos. Buenas noches, bienvenido después de tanto tiempo acá al piso, acá del Piedra Libre. Tanto tiempo. Te extrañábamos acá. Dos meses, tres meses. Sí, ¿no? Más o menos. Iban a ser 15 días y la cosa se complica. Está bien. Pero bueno. La paternidad hay que disfrutarla, recorrerla. Sí, se disfruta. Sí, pero bueno. Sí, sí, obvio. Ya momentos de los cuellos de botella, y acá qué hago. Bueno, hay que cancelar cosas. Sí, sí, claro. Por supuesto. Es un tiempo, después los chicos se empiezan a independizar y entonces ya volvés a estar, decir, ay, ¿ahora por qué no se queda? Claro. Todo. Para eso me parece tiempo. Te falta. Mínimo 10 añitos. Por lo menos, pero sí, va a empezar. Disfrute. Y acá estamos escuchando como siempre. ¿Qué estamos escuchando? Eso. Y algo que tiene bandoneón. Sí. Y bandoneón ya disfraza de tango cualquier cosa. Yo diría. Usted hace un bayón, le pone un bandoneón y dice: ¡ay, mira qué lindo el tanguito! Aunque no tenga nada que ver. Pasa un poco eso. Estamos escuchando el sexteto de Juan Pablo Navarro. Ajá. Juan Pablo Navarro es un contrabajista. Que acá ya lo escuchamos tocando dentro de el quinteto de Diego Schizzi. Es el contrabajista que toca con Diego Schizzi. Tocó con varios, además. Tocó con Fito Páez, medio mundo. Es un virtuoso del instrumento. Yo en las grabaciones lo venía escuchando, me parecía impresionante, pero al verlo en vivo realmente me sorprendió. Tiene un nivel de compenetración con su instrumento que es asombroso. Eso también uno a veces lo nota. Ir en vivo y ver el momento en que alguien está tocando es otra historia. Es otra cosa. Es otra cosa. Me parece, por más que vos veas un muy buen recital y todo lo que quieras, el estar ahí y, como vos decís, se transmite lo que le estás viviendo con el instrumento. Pasa, para mí hay música que suena mejor en estudio. Esa música suele ser el rock o el pop, que son músicas que están pensadas ya desde que usan orquestaciones con mucho instrumento electrónico, que los músicos no tocan todos juntos en el estudio. Sí. Primero graba el baterista, después el baterista, el bajista y así. Esa música suena muy bien en vivo, en disco, después en vivo siempre hay negociaciones, porque no puedes hacer sonar todo eso al mismo tiempo en vivo, claro, porque suena, es una pelota, no se entiende, claro, con la reverberancia del lugar, qué sé yo. Y no pasa tanto por la destreza artística del músico, la virtuosidad, claro, o la expresividad que tenga, excepto los cantantes o algún guitarrista que sea más solista, pero después, sí, como el conjunto apoya lo que suena. Eso no está ni bien ni mal, es así. Pero después hay otra música que por ahí es más a la vieja usanza, donde los discos están grabados, todos tocando en el momento, en vivo, no hay ediciones, no hay nada, que se pierde mucho la espontaneidad, porque el músico en el estudio, en esa situación, es muy distinto. Y grabar de a muchos en estudio es todavía, mete mucha presión. Claro. Tocar sin nadie enfrente, con auriculares, escuchándote fuertísimo y tratando de no pifiar nunca, hace que mucha de esa música suene un poquito más apagada, a mi gusto, de lo que suena en vivo. Ajá. Como que es más difícil soltarse. Claro. Hay casos y casos, ¿no? Claro, por supuesto. Hay discos que son de este, filmados, no, grabados así, que son increíbles lo que sale y la espontaneidad que tienen. Muchos discos de jazz de la década de 50, mirá, de tipos que estaban acostumbrados a grabar todos los días. Claro. No sé, John Coltrane tiene. Bueno, hace poco salió un disco inédito que en algún momento vamos. No sé por qué no lo traje hoy, pero en estos días lo vamos a traer. Que fue un disco que fue grabado en. Se llama a dos direcciones al mismo tiempo. En dos direcciones contrarias al mismo tiempo, es el nombre que le pusieron. Y es porque fue grabado entre un disco que fue grabado un día antes, que era un disco mucho más convencional, como de baladas, y al día siguiente se grabó Love Supreme, que es un disco de jazz experimental, todo deforme, dedicado a Dios y a la obra divina, que es un delirio. Y era así, grababan un día un disco que era para que la gente lo escuche tranquila tomándose un vermut, otro día es otro que va a escuchar drogado pegándole a una cosa, y en el medio te hacían otro disco de temas que quedaron ahí, que también está buenísimo, porque claro, el disco nuevo no tiene desperdicio. Bueno, eso ahora se perdió un poco en el oficio del músico, no se graba tanto. Es muy de esa época y en esos discos se nota, porque están muy buenas las grabaciones de estudio, pero en los músicos actuales me parece que se pierde un poco. Claro. Esto es muy personal y en cualquier momento viene un oyente que opine lo contrario y me lo va a rebatir, no voy a saber cómo decirle, no voy a saber cómo defender lo que digo, pero me parece que es un poco así. Bueno, al margen de todo este divague que no fue anulado, linda la digresión, lindísima. Bueno, Juan Pablo Navarro, como decíamos, es uno de los mejores contrabajistas del tango. No el mejor, pero decir el mejor en estas cosas no queda bien, realmente no se apega a la realidad, pero claro, bueno, es muy bueno, quedémonos con eso. Si va a venir alguien que te dice, vos porque nunca me escuchaste a mí. Claro, y lo más probable es que tenga razón y tengo que pedir disculpas al aire, que es un momento incómodo. Sí, ¿no? Claro. Bueno, y además es compositor, es un muy buen orquestador, tiene mucho, está muy emparentado su obra a la de Diego Schizzi, con esta cosa de hacer con instrumentación de tango música que remite al tango en muchas cosas, pero usa elementos que no tienen nada que ver con el tango. Compases aditivos, compases irregulares, no tocan el 2x4, armonías raras, bueno. Y es un disco, por momentos, bastante difícil. Ajá. No se le hace fácil al oyente. Mete cosas que son peludas para escuchar. Mira. Así que, bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que no recuerdo bien cuál era, pero debe estar buenísimo. Cuando volvamos, le decimos. No sé si soy la única, ¿viste? Thank you. Tacleata número uno, se llamó el tema. Ajá. Que pasó. Y sí, no tiene melodías fáciles. Claro. En general es una música que es muy rítmica. Uh-huh. Y sí, un poco más complicada de escuchar. Sí, y hay que escucharla, como él decía, diciendo Daniel, hay que sentarse y escucharla porque los sonidos empiezan a aparecer, los distintos ritmos se siente y está bueno, ¿no? Poder. Y los instrumentos. Los instrumentos, sí. ¿No? Poder apreciar ese sonido distinto que por ahí. Si no estás atenta, no los percibís. No, este año estamos bastante así con la temática de música folclórica o argentina de cámara. Claro. Lo que puede ser llamada de cámara, bueno, esto está dentro de ese. Uh-huh. Con arreglos complejos, uh-huh. Que está muy bien hecha, pero hay que dedicarle un tiempo para que llegue. Claro. Bueno. Algo iba a decir, pero ya se me fue. Ahí está. Este tema está incluido en un disco que se llama Tangos de la Posverdad, que es un Tango de la Posverdad. Tango de la Posverdad. Sí, parece que Juan Pablo Navarro, el autor, es bastante de pronunciarse en las redes sociales en contra de la realidad de la política argentina y qué sé yo, está bastante metido en los temas, se involucra bastante. Ah, mira. Y bueno, como dentro de todo eso le salió así como una cosa de bronca de con cómo se manejan algunas cosas y bueno, uh-huh. Generó este disco. ¿Esto es reciente? Salió, a mí me llegó hace una semana el disco, así que sí, es re reciente. Ajá. Ah, mira. Sí, es muy muy nuevo. Los músicos que integran son. Que integran este grupo son. Los tengo por acá. Nicolás Enrich en bandoneón. Bruno Cavallaro en violín. Esteban Falabella en guitarra eléctrica. Sebastián Tosola en clarinete, bajo y clarinete. Emiliano Greco en piano. Y Juan Pablo Navarro en contrabajo. Y a veces en algunos temas toca Sergio Berdinelli, músico de jazz, tocó mucho con Spinetta, que fue durante los últimos 10 o 15 años el baterista que tocaba con Spinetta, y Santiago Segret en voces. Ah, también hay con voces ahí, con cantados. Sí, la introducción del disco es un coro hecho todo por este muchacho Santiago Segret, también bastante contemporáneo, es una cosa coral así bastante moderna en su sonoridad. Así que bueno, recomiendo ir a verlo, son muy buenos músicos, y en particular Juan Pablo Navarro, tengo un amigo contrabajista que me dice, ah no, pero Juan Pablo Navarro, y viene a estudiar de afuera con él, o sea, es una eminencia, así, grosso. Así que recomiendo ir a verlo, es una joya poder verlo, a un está tipo ahora de este en este nivel momento, tocando, sí, están actuando, pues están presentando el disco. Claro. Vale la pena. Bien. Vale la pena, muy buenísimo. Así que bueno, vamos con el segundo y último tema que tenemos para hoy, que es uno de los tres covers que tiene el disco. El disco, uno de los covers que tiene es Volver de Gardel. El otro es Canope de Debussy. Y el tercero, y el tercero es No soy un extraño de Charly García, que para el que no lo recuerda vamos a pasar unos segundos y después ya vamos al tema, a la versión del sexteto de Navarro, que si uno escucha la versión de Navarro por ahí cuesta un poco identificar el tema, así que vamos a poner primero un poquitito del tema de Charly García y después pasamos al tema de Navarro. Thank you. Espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que muy bueno, muy bueno. Me alegro. Siempre las cosas que traes, pero hay cosas que no las conocemos o que por ahí los escuchamos, pero no le prestamos la atención con la cual vos nos traes y podemos, ¿viste? Estaría bueno, ¿eh? Te invito a ir a escucharlo. Acepto, vamos, ¿eh? Vamos a ver dónde está. Queda grabado esto, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Te invito, no, para mí, desde mi antigüedad, te, claro, invito, te invito. Es un compromiso. Es un compromiso. Y yo invito, yo pago. Sí, ah, sí, sí, exacto. Sí, claro. Claro. Digo, cada uno en su momento histórico de la vida entiende las cosas de una forma. Es el valor de la palabra. Bien. Hablando del valor de la palabra, acá nos mandó Ariel Slipak, el economista especializado en China, algo que nada tiene que ver ni con su especialización ni con China, sino una invitación para una feria agroecológica sin patrón que funciona en abasto los terceros domingos de cada mes. Y dice Ariel que es una forma original de comprarle en forma directa, claro, a los laburantes y las laburantes, ¿verdad? Y evitar las comercializadoras, o sea, las intermediaciones, ¿no? Que van a estar allí, los mismos que las producen. Asegura, o sea, que se ve que ha ido, que es un habitué del lugar, que hay cosas muy ricas y sanas, ¿no? Algunas funcionan con pedido previo, con cerveza, vino, huevos de campo, bolsones de frutas y verduras, miel, hierba, fideos, conservas, aceites. Todo agroecológico y a precio popular y sin explotación laboral, otro detalle no menor. Bueno, acá nos manda Ariel Slipak, que jamás nos tiró fruta, nos mandó fruta. ¿Mandó fruta? Nos está mandando una invitación. Solo por estos medios, si no, exactamente. Trata de evitarlo. Por lo tanto, le creemos. ¿Y cuándo, no tengo acá exacto? Bueno, el próximo domingo. El próximo domingo, perfecto. Muy bien. No me quiero quedar sin nombrar el tema del aborto, que está generando nuevamente en el Senado. Como ya lo habíamos dicho, alrededor de 100 oradores van a ser, algunos son muy repetidos de los anteriores en diputados, son tanto en esta misma, acá en senadores es mezclado, no es que a la mañana hay uno y a la tarde hay otro. Claro. Son los días martes y miércoles las sesiones en senadores, y la de este miércoles estuvo la ex jueza Aida Kemmelmacher de Carlucci, que es ex jueza de Mendoza, donde expuso el tiempo es para todos de 7 minutos. Fue una exposición en sus 7 minutos tan contundente, venía aparte de tener arriba a 8 hombres que hablaban en contra de la legalización del aborto, y estuvo una hora por la cantidad de preguntas que se le hizo. Es más, se fue con aplausos, cosa que no se hace en el Senado, no se aplaude a los oradores, pero... No, a los senadores no se les aplaude nunca. Muy raro. Fue no muy, mérito, muy, no, pero muy, muy contundente todo lo que dijo, tanto en eso como... Habló de la parte toda jurídica, todo lo constitucional que tendría que hablar, también habló de lo que es este tema de salud, lo que significa, nombró a Favaloro, también, que lo hemos dicho en algunas veces, como él ya hablaba del aborto. Así que bueno, es una sesión que va a terminar, como ya lo dijimos, con un dictamen para el 1 de agosto y entra al recinto para ser votado el 8 de agosto. Bien. Así que bueno, como bien lo dijo, esta ley, empezó así diciendo, esta ley, porque ya dice que esta vez va a ser ley. Así que bueno, no quería dejar de nombrar en este momento. Bien, buenísimo. Y se nos acabó. Sí, señora, tal como lo dijimos en el comienzo del programa, un Piedra Libre Internacional, donde anduvimos un rato por Uruguay, otro rato por Nicaragua, después de la mano de una brasileña nos vinimos para acá para hablar un poco de racismo, en un concepto de racismo que estuvo muy bien explicado por Denise, gracias, que se me fue el nombre, Denise Brass, estuvo muy bien explicado para entenderlo, que no tiene nada que ver con las razas el racismo. Y ahora estas notas son las notas que nos trajo acá de nuevo acá con nos ancló bien porteño, nos vamos hasta el viernes que viene. Gracias, Liana. Chao, hasta el viernes. Hasta el viernes. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Why'd you have to leave me there, hanging in my infant air, waiting? You only have to read the lines of Scribbly Black and everything shines. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.